Señora, si yo pudiera explicarte lo que siento, si pudiera hablar contigo, aunque solo sea un momento, si yo pudiera contarte antes de hacer tu salida algunas cosas mundanas, cosas que son tan queridas, cosas de aquí de Triana, cosas de esos trianeros que saben que tu sonrisa es un pedazo de cielo, los que están junto a tu puerta, gente del barrio sencilla, los que llevan muchas horas al lado de tu capilla. Si pudieras escucharme, te hablaría en confianza para contarte al oído esas cosillas que pasan. Te diría que en pureza ya no cabe un alfiler. Hay gente de todas clases que solo te quieren ver. Niños, jóvenes, mayores, gente del barrio y de fuera, gente que tanto te quieren y que tanto te veneran. Así que cuando tú salgas, no te sorprendas, señora, si algunas te piropean. Es solo porque te adoran. Y si te dicen guapa y guapa cuando te vean la cara, tú sabes que es una forma también de decirte que te aman, que confían en tus ojos y el negro de tu mirada, que eres la flor más hermosa y la reina de Triana. Y luego, si por la calle te dicen la capitana, es la forma marinera también de decirte guapa, porque en el mar de tu gloria quisieran echar el ancla, en el puerto de tus brazos, junto al malecón del alma, al abrigo de tus vientos sin huracanes que valgan, donde sea la esperanza la singladura más larga. Por eso, si yo pudiera explicarte lo que pasa, te diría que estuvieras atenta esta madrugada, y cuando se abran las puertas de la antigua calle larga, te fijes en lo que ocurre cuando bajo palio pasas. Verás como el altozano a tu varal se abraza, como queriendo decirte que no te vayas de casa, que el barrio se queda triste porque un tesoro le falta, que se le marcha la vida, que se oscurece Triana, que es un desgarro tu ausencia, que es una pena tu falta, aunque sabe que Sevilla, tu presencia es necesaria, que sería de esta noche sin tu cara en la campana, o caminando por Sierpe o hasta llegar a la plaza, que sola se quedaría la catedral con tu falta. ¿Cómo podría ignorarse tu imagen por la Giralda y el arenal que diría si tú no lo visitaras, que sería el baratillo y la puerta de Triana? Por eso fíjate, madre, en estas cosas mundanas. Verás cómo cambia el río con tu imagen reflejada. Verás que en este cielo esta noche no tiene estrellas de plata que lo ilumine tu imagen por donde quiera que vayas. Fíjate cómo te rezan, fíjate cómo te cantan, cómo se emocionan, cómo son tus alabanzas. Por eso, si yo pudiera charlar contigo en tu casa, antes de salir tu paso esta misma madrugada, te diría que no temas por el hijo de tu alma, porque si vuelve a caerte, la gente te lo levanta, y si no sus costaleros, y si no será Triana. Fíjate qué diferente puede ser la madrugada. Verás que su canastilla es una joya dorada, que parece que no pesa, que flota por donde pasa. Y ese andar tan trianero y esas chicotas doradas y el esfuerzo sobrehumano de los que por él trabajan. Así que cuando regreses mañana por la mañana habrá un brillo diferente en tu divina mirada. Tendrás que seguir alerta que algunas cosas te faltan al visitar a la estrella o al pasear por la cava o al pasar ante las puertas de la señora Santana o ante esa imagen que espera de nuevo en la calle larga tras el camino de vuelta que te dejará en tu casa. Tendrás que reconocerme que hay cosas que no esperabas, aunque tú ya bien sabías todo lo que te contaba, que eres la madre de Dios y a él nada se le escapa. Pero de este bello sueño, de esta bella madrugada, yo me quedo simplemente con la expresión de tu cara, esa explosión de belleza, esa cara tan gitana, la cara de mi esperanza de Triana. Siempre nuestra esperanza. Una marcha dedicada a la Esperanza Macarena de Rubén Roldán Flores del año 2016, es bastante reciente. Y este trozo del pregón de Triana de don Luis Varas que hemos querido poner aquí en homenaje también a la Esperanza de Triana, para las dos esperanzas de Sevilla. Esto es Aire de Pasión, el programa cofrade de Radio Brique, y aquí estamos Olegario García, José Manuel Naranjo, buenos días. Hola, buenos días, Olegario. Y le vamos a llevar a ustedes todo lo que se va generando en esta semana de Pasión, el miércoles de Pasión ya, con el último día de papeletas de sitio ya, en por lo menos en nuestra hermandad. Sí, hoy ya, por fin, ya acabamos de repartir lo que es la papeleta de sitio. Llevamos ya hoy el quinto día. Uh-huh. Y bueno, quiero hacer un llamamiento para toda la persona que no haya ido a pasar, no haya pasado a recoger su papeleta de sitio, pues que se va a hacer que hoy de 7:30 a 9:30, porque sin ese papel no lo van a dejar entrar en la iglesia el jueves ni el viernes. Así que pasen por ello. También quiero hacer un llamamiento a las personas que la han solicitado por internet, que aunque la hayan solicitado por internet, tienen que pasar a recoger lo que es la papeleta para que lo dejen entrar. Si nosotros el internet lo que hace es facilitarle que no tenga que guardar cola a la hora de, uh-huh, de solicitarla, pero por lo demás tiene que pasar. Se lo comenta allí a las personas que estamos en la mesa, y se lo ha solicitado por internet y se le entrega. Y se entrega. También vamos a hablar hoy con la gente de la Borriquita. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan Miguel López. Buenos días, Juanmi. Buenos días, Olegario y Francisco. Buenos días. ¿Cómo van? Estamos hablando de las papeletas de sitio y la recogida de palmas y esto. ¿Cómo van ustedes? Pues nosotros vamos, lo que es el número de niños y de mayores que nos van a acompañar, la verdad es que va cada año pues aumentando. Y en el día de hoy pues ya recibimos las últimas túnicas que se van a entregar, y con eso ya un poco también tenemos el número exacto de acompañamiento que vamos a tener en el cortejo del próximo domingo. ¿Hasta cuándo tenéis pensado estar repartiendo las palmas y las túnicas? Bueno, las túnicas hasta que se acaben, ¿no? Sí, vamos, a ver, hoy desde hace 2 semanas han estado entregando un primer número, que son aproximadamente unos 100. En el día de hoy pues se terminan de entregar el resto de túnicas, que a partir de las 11 de la mañana, en horario de 11 a 2 y de 4 a 7, pues se entregarán las túnicas que faltan y se adquirirán las palmas para el cortejo. Entonces, como me comentabas antes, habéis crecido. Bueno, según hablábamos con la Hermandad del Cautivo y nosotros también, la Hermandad del Nazareno, hay un crecimiento bastante importante de lo que es la gente entrando a la Semana Santa. ¿Cómo ves tú todo este tema? Pues, sinceramente, algo que no esperábamos, porque el año pasado teníamos un poco contabilizado sobre unos entre 60 y 70 niños, y este año, se van a entregar gratuitamente, aunque se hace una entrega de 20 euros para garantizar la vuelta de esa túnica. Tenemos un ciento de túnicas entregadas, ¿sabes? Más gente de que se hace la túnica de forma independiente, pues yo creo que podemos alcanzar el número de 120, 125 niños que nos van a acompañar en el corteo. Es una buena noticia. ¿Cómo lleváis los ensayos este año? Pues la verdad es que bien, bastante bien. Los costaleros, como siempre, pues nos están acompañando. Es un grupo joven con muchas ganas de trabajar y ya pues rematando la faena. En el día de hoy haremos el retranqueo definitivo. Pues el paso está ya casi montado. Y poco más, terminar de montar paso y mirar mucho las previsiones meteorológicas. Al cielo. Y ya está, ¿sabes? Seguir trabajando para que el domingo pues la estación de penitencia sea como ha venido siendo habitual en estos años. El cielo no es más vale dejarlo, porque todos los días cambia. Ayer daba un día bueno, antes de ayer nos daba una previsión. Es una auténtica locura. En función de la hora con que lo mire, pues cambia un 100%. No sé si es que están haciendo una media de otros años, no sé. Porque o ponernos nerviosos, que... Sí. Porque, vamos. Sí. Más vale no mirarlo porque... Sí. ¿Tenéis alguna ya cosa? El día que toque ya está. Levantarnos del día, ve cómo están las previsiones ya y... Ya lo sabes, sí. Si va a llover... Un poco más, ¿sabes? Si va a llover, lloverá y no puede hacer nada. No queda... Ya no trabajo está hecho. La verdad es que es un trabajo bastante bueno de todo el mundo, tanto de costaleros como del grupo que se encarga de montar pasos, de que todo esté preparado. Y ya está, él dispone lo que venga bien y ya está. Si este año por cualquier motivo pues no se puede salir, pues que nos sirva de aprendizaje y a mejorar para que el año que viene pues sea mejor que, sí, claro, que este año, no queda otra cosa. ¿Qué estreno tenéis para este año en la borriquita? Bueno, pues desde un poco hace unos 3 años, pues año tras año pues hemos ido mejorando lo que es el misterio. Uh-huh. El año pasado el grupo decidió de, digamos, un poco la imagen que teníamos, no tenía una calidad artística que tenía, digamos, no se le podía rezar porque la verdad daba mucho que desear, sinceramente. No vamos a entrar en cómo vino, cómo dejó de venir y a partir de hace 3 años pues decidimos que había que cambiar el misterio y debemos de empezar por la imagen principal, que es la del Señor de la Paz, ¿sabes? Que el año pasado pues fue el gran estreno, tuvimos su bendición, todo el mundo puede admirar pues la belleza que transmite su cara y la paz que da. Y pues este año, gracias también al apoyo de un colaborador, el cual tenemos que estar eternamente agradecidos, pues vamos a seguir con lo que es la burra. Entonces lo que es el Señor con la burra, que digamos es la parte central de nuestro misterio, pues este año se va a estrenar completamente. Entonces, ¿habías alguna reforma más? Lo que es al misterio en sí es simplemente la burra lo que es el estreno de este año. La verdad es que tenemos en proyecto el año que viene pues varias líneas de trabajo, las cuales están muy avanzadas y que creo que van a comenzar nada más que nos encerremos. Ya tenemos la semana que viene, tenemos varias reuniones planteadas para una modificación sustancial para, digamos, la salida profesional del 2018. ¿Y cuándo comienza ya el montaje definitivo ya para dejarlo todo previsto? El montaje del paso, si no hay cambios de última hora y cualquier incidencia, nuestra intención es hoy hacer el retranqueo. Una vez que se haga el retranqueo, montar el señor, que el retranqueo lo hacemos sin el señor en sí en lo alto de la burra. Y entre esta noche y mañana por la mañana, el grupo que está, digamos, un poco organizando esos trabajos, pues la intención es que para mañana este es lo que es el montaje terminado. A partir de ahí, entregar los vestidores. Que tienen bastante trabajo, pues nuestro paso tienen que montar 5 imágenes. Claro. Y entre jueves y viernes harán los trabajos de vestimenta y demás, y a partir del viernes tarde se montaje de palmeras y montaje de flores para que el sábado lo antes posible pues se pueda disfrutar el paso tal y como va a salir el domingo. Y una pregunta que te quería hacer era que tú crees que ¿hay espacio en la Semana Santa Ubriqueña para seguir creciendo o ya estamos todos los que son y no hay más cera que la que arde? Yo eso en falta una cruz, que yo creo que para todos los cofrades, pues eso en falta una cruz. Pues sí. Yo creo que eso sería la estrella que cierre esta Semana Santa. Uh-huh. Que queremos más, sí, es verdad que los cofrades querríamos más, pero yo creo que también hay la gente que somos los que estamos. Claro. Y más trabajo de lo que hacemos no se nos puede pedir, porque se tendrían que tomar gente nueva con mucha idea, con nuevas ganas, y somos, aunque la verdad es que los grupos son buenos y demás, pero creo que están un poco limitados en cuanto a números, ¿sabes? Y yo pienso que es mejor ir poco a poco. Sí, sí. Porque aquí en Ubrique tenemos la triste manía de ser como el champán. Vamos todo al carnaval y todo el mundo sale de chirigotero, vamos al fútbol y todo el mundo va al fútbol, vamos a los toros y todo el mundo va, y después se pierde todo. Entonces, es una montaña rusa, Ubrique para ese tema es una montaña, nos da por algo y somos los número uno, pero tanto que nos da el furor, pues después nos da la decadencia. Claro, ¿sabes? Es mejor poquito a poco que la esencia vaya quedando, sí, y a partir de ahí vamos creciendo. Como que mejor. Nos pasa, nosotros de hecho teníamos un planteamiento detrás de una virgen. Sí. Y un poco pues viendo, analizando, y vimos que no, primero vamos a centrarnos a organizar lo que es el misterio en sí, y después pues cuando ya salga solo, pues entonces buscaremos ampliar este pequeño circo en el que estamos metidos, ¿sabes? Pero ahora mismo el que tenemos vamos a dominarlo en condiciones y a partir de ahí pues seguir creciendo. ¿Qué te pareció el pregón que nos diera Casilla? Mi amigo Casillas, que no se podía esperar menos, ¿sabes? Lleno de emociones, lleno de momentos que te daban el pellizco en el corazón, y un pregón ubriqueño al 100%. Desde que empezó y sacó la petaca hasta que terminó, pues sí. Repartió palabras, repartió saber estar en ubrique, repartió momentos de la Semana Santa, del Corpus, de la Virgen del Remedio, de... La verdad no podemos esperar menos de una persona que sabemos de tu capacidad y se vuelvo real, ¿eh? Pues muy bien, Juanmi. Te vamos a dar aquí, ya él viene, hablaremos contigo o hablaremos con Aurelio, el hermano mayor, para ver los últimos retoques ya para la salida profesional de este Domingo de Ramos, que yo creo que sí, que saldrá con todo su esplendor como corresponde a un Domingo de Ramos. Y por lo de la cruz, aquí tenemos a Roberto, que ahora a decir también con un poquito de apoyo también, y entre todos podemos hacer que salga también esta imagen a la calle, que creo que es la que falta. Buenos días. Yo creo que una sería una buena, digamos, aliciente para que todas las hermandades, porque es verdad que la borriguita pues hay gran número de cofrades del resto de las hermandades. Pues entre todas hagamos algo, no sé cómo ni sí, por lo ni menos pueda salir iniciarlo. Una cruz, y yo creo que con eso cerrar el círculo, ¿sabes? De esta maravillosa Semana Santa que poco a poco estamos teniendo. Sí, por lo menos poner una semilla para que alguien se tire de frente contra y haga una agrupación y pueda hacer el germen de una nueva hermandad. Pues muy bien, Juanmi, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Venga, simplemente también informar esto, que a partir de hoy pues se van a entregar el resto de túnicas que quedaban. Uh-huh. El horario es de 11 a 1, de 11, perdón, a 1 y media, y de 4 a 7 en el convento, que se hace un depósito de la misma de 20 euros simplemente, que después se devolverá tras la entrega, sí, de la misma. Uh-huh. Y que ahí están las túnicas para todo aquel que las ha solicitado, pues se entreguen, también se contabilice a la persona que va a participar a la estación de penitencia, y que nada más, que feliz Semana Santa a todos. Y a seguir trabajando, que no queda nada. Pues muy bien, muchísimas gracias, Juanmi. Venga, usted, buenos días. Thank you. Y ahí quedaba esta marcha, Estrella, de Manuel Marrizón Carballo, del año 99, dedicada a la Estrella de Sevilla, y nosotros la vamos a dedicar a José Angulo, que ayer tuvo la última, su último ensayo con su magnífica cuadrilla de costaleros de la Señora de la Estrella de Ubrique. Para él y para toda su cuadrilla va a dedicar esta marcha. Y bien, hoy tenemos aquí a, también a nuestro director espiritual y nuestro párroco, don Roberto Romero. Buenos días, Roberto. Buenos días. Que lo hemos querido que esté aquí con nosotros también para explicarnos también la, los actos de culto de la Semana Santa Ubriqueña, de todo lo que se va a realizar durante esto que queda de Cuaresma y la y ya la vorágine de que es la Semana Santa, porque aquí quedan algunos actos todavía organizados por la parroquia en esta semana. Efectivamente, nos estamos acercando a los acontecimientos más importantes para la religión cristiana. Junto con la Navidad, la celebración de la Semana Santa y de la Pascua, pues son los momentos principales y que dan sentido a nuestra fe cristiana. Uh-huh. De ahí también, pues, que las cofradías, ¿verdad?, que los cristianos se hayan organizado en cofradías para, de una manera externa, manifestar estos acontecimientos principales y fundamentales de nuestra religión cristiana. Pero evidentemente lo más importante de toda la Semana Santa para un cristiano es participar en los cultos que dan sentido a nuestra fe. Las procesiones pues son un complemento estupendo y maravilloso que tenemos además en nuestra tierra, que nuestra forma de ser, nuestra cultura, nuestra vivencia de la fe ha creado para manifestar externamente lo que internamente pues creemos, el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Por eso, como nos estamos acercando a estos momentos, pues se incrementan los cultos y sobre todo pues vamos preparando ya los oficios, los santos oficios, que son las celebraciones más importantes del año cristiano. Y efectivamente, pues durante esta semana ya tenemos algunos cultos importantes, pero evidentemente a partir del Domingo de Ramos comenzamos lo que es la Semana Santa, la semana de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Y para mañana o pasado hay también organizado algo, ¿no? Efectivamente, ya mañana, como término de la catequesis de este trimestre, la catequesis infantil de nuestra parroquia, todos los años estamos organizando, ya llevamos por lo menos, creo que 5 o 6 años organizando, el Vía Crucis infantil, que consiste en realizar dentro de la parroquia, con los niños de la catequesis y con los, bueno, con todas las personas que están implicadas en la catequesis de la parroquia, rezar el Vía Crucis, hacer las estaciones del Vía Crucis dentro de la parroquia, y a continuación pues se organiza una procesión infantil en la cual pues los niños llevan unos pasitos que van conmemorando las distintas escenas del Vía Crucis y de la Pasión de Cristo desde la parroquia hasta el convento. Y bueno, pues empezó siendo una cosa, digamos, un poco más sencilla y bueno, pues poco a poco se ha ido convirtiendo verdaderamente en una cosa preciosa, porque es una gran alegría ver a los niños cómo van, cómo disfrutan, cómo verdaderamente se hacen partícipes de esta procesión infantil, pero además, sobre todo, lo más importante, como ellos pues van de esta manera desde pequeños aprendiendo las verdades fundamentales de nuestra religión cristiana y los acontecimientos más importantes. Entonces es una catequesis plástica y práctica, puesta además en la calle. Por tanto, pues yo animo a todos a volver a participar mañana en este Vía Crucis. Mañana jueves de Pasión, a las 5:30 de la tarde, tendremos el Vía Crucis en la parroquia y a continuación la procesión hasta el convento. Lo que es una magna. Como una magna infantil, vamos a decirle, una magna infantil. Y la verdad es que los chiquillos se lo toman con muchísima alegría. Y además, yo quiero aprovechar para invitar a todos los niños que tengan pasitos en sus casas, que aunque ya no estén en la catequesis o todavía no tienen la edad para estar en la catequesis, pues también se pueden acercar y participar exactamente igual. Entonces, todos los chiquillos que tengan pasitos, bueno, que todos hemos hecho, yo por lo menos lo hacía cuando era chico. Además, vamos, a veces hasta con incidentes, ¿no? Porque yo me acuerdo perfectamente que hasta me clavé una puntilla cuando haciendo un pasito de esto, clavando uno de estos, me clavó una puntilla, me tuvieron que poner tétano, mi madre me riñó, bueno, las cosas. Pero la ilusión con la que hemos vivido desde chico, ¿verdad? Todo esto de la Semana Santa. Y por tanto animo a los padres que tengan niños con pasitos, que en su casa o que les guste, pues que los traigan también y que participen, que está abierto a todos los niños y a todos los jóvenes de Ubrique. Aquí había, hay una gente que también, unas personas que sacaban antes antes de los dos pasitos esto de a los Vía Crucis, solían sacarlo a la calle cuando los críos eran más pequeños, un amigo nuestro de aquí de la hermandad, y dice que toda la Semana Santa tenía el paso metido en la bañera de su casa. Digo, claro, porque si cuando no cabe en un sitio, cabe en otro. Nos está escuchando seguramente. Un saludo para él, que nos está escuchando. Y los cultos ya propios de la Semana Santa. Sí, bueno, también tenemos el viernes, bueno, eso ya lo hablaréis vosotros también, ¿no? Los cultos a la Virgen de los Dolores, el traslado de la Virgen de los Dolores hasta Jesús. Ellos animo a participar este día tan tradicional y tan precioso. Yo siempre lo recuerdo con mucho cariño, porque en Sanlúcar, pues la Virgen de los Dolores tiene muchísima devoción. Y yo, además, desde pequeño me llevaba a mi abuela a visitarla, bueno, antes de ir al colegio incluso, me llevaba a visitar todos los días la Virgen de los Dolores, y es un día precioso. A mí siempre me ha encantado, y aquí en Ubrique también, con el besamanos de la Virgen de los Dolores. Por tanto, yo animo a todas las personas que el viernes se pasen por la parroquia a rezarle, a estar un rato con la Virgen y a depositar ese beso como ofrenda de amor a Nuestra Señora de los Dolores, ¿eh? También como sirve como preparación, sí, ¿no?, para estos cultos de Semana Santa. Sí, estará todo el día, desde las 10 de la mañana creo que estará, sí, estará puesta en solemne besamanos hasta la hora de la misa, y después pues dará el traslado desde la parroquia hasta la mitad de Jesús. Y ya después ya nos queda ya el domingo de... Los cultos de Semana Santa, ¿verdad? Sí. Tenemos el domingo de Ramos, con el que se inicia la Semana Santa, que, como dice la liturgia de la Iglesia, tiene la procesión de las palmas. Esta procesión de las palmas está dentro de la misa del Domingo de Ramos y sale desde otro templo, distinto al templo parroquial, al templo más importante. En nuestro pueblo lo hacemos desde la ermita de San Antonio. Entonces estamos todos convocados para empezar a las 11:30 en el patio del San Antonio, donde se llevará a cabo la bendición de las palmas y de los ramos de olivo. Los ramos de olivo estarán puestos allí a disposición de las personas, de todo el que participe, para poderlo coger. Se bendecirá las palmas y los ramos, se lee el Evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén, y a continuación pues se rememora esta entrada de Jesús en Jerusalén con la procesión desde el San Antonio hasta la parroquia, donde se continúa la Eucaristía, la misa del Domingo de Ramos, con la lectura de la Pasión, que también repetiremos el Viernes Santo, sí, pero el Domingo de Ramos ya se lee la Pasión, y la celebración de la Eucaristía. Es una celebración que es la que se inicia la Semana Santa, que bueno, pues nos ayuda a todos a poder ir entrando en este misterio de la entrega de Jesús, de la hora de Jesús, porque Jesús durante su predicación en muchos momentos decía: está llegando mi hora, va a llegar mi hora, veréis la hora en que el Hijo del Hombre va a ser elevado sobre la cruz, anunciando su pasión. Y efectivamente esa hora comienza con la misa del Domingo de Ramos, con la procesión de las palmas. Después tenemos el Jueves Santo, que comienza el Triduo Pascual, el Triduo Sacro, con la misa de la institución de la Cena del Señor, la institución de la Eucaristía, que tendrá lugar en la parroquia a las 6 de la tarde. Y dentro de esta misa de la Cena del Señor, en la que recordamos el momento en que Jesús instituye la Eucaristía adelantando su muerte y su resurrección, y pues tendremos el lavatorio de los pies, que también ocurrió en esa última cena de Jesús. Y a continuación, al terminar la Eucaristía, se deja reservado el Santísimo en el monumento, en el tradicional monumento del Jueves Santo, para que todas las personas que quieran venir a adorar, a estar con Jesús en estas horas de su pasión y muerte, pues lo puedan hacer desde el Jueves Santo hasta el Viernes Santo, la hora también de los oficios, que será también a las 6. Por tanto, Jueves Santo y Viernes Santo a las 6 de la tarde. Y el Viernes Santo tendremos la celebración de la pasión del Señor y la adoración de la cruz. Y ya una vez que se consuma la reserva del monumento, la liturgia dice que la Iglesia permanece a la espera de la resurrección. Entonces permanece en silencio, Jesús está en el sepulcro y está la Iglesia en silencio, sin celebrar ya ningún culto, hasta el momento de la solemne vigilia pascual, que será el Sábado Santo por la noche a las 10:30 de la noche. A las 10:30, que se adelanta este año un poquito, eso es. Este año, como estoy yo más liberado de otras obligaciones que tenía el año pasado, ¿verdad?, en otros pueblos, pues podemos tener unos horarios ya, digamos, estables y más sensatos, ¿verdad? Sí. Entonces, a las 10:30, el Sábado Santo, tendremos la solemne vigilia pascual, que comenzaremos en la plaza del Ayuntamiento con el encendido del cirio pascual, y a continuación, pues todo lo que es la gran liturgia, la solemne liturgia pascual, en la cual la Iglesia pues celebra la resurrección de Cristo. Y por último, el Domingo de Resurrección, tenemos la misa solemne de Pascua, la misa de resurrección, a las 12 de la mañana en la parroquia. Por tanto, yo qué decir, que simplemente que a todos los cristianos, que estos son los cultos más importantes, uh-huh, y que sin esto no tiene sentido nada de lo que vivimos el resto del año. Por tanto, pues a animar a la participación, a la asistencia y a uh-huh, y a celebrar el Triduo Pascual. Recordar que el domingo de Ramos, los ramos de olivo van a estar solamente en San Antonio. Efectivamente, porque es que la misa comienza en el San Antonio. Uh-huh. Yo entiendo que a lo mejor hay alguna persona mayor que no puede subir o que le cuesta más trabajo, bueno, sí, pues puede esperar en la parroquia. Pero la misa comienza a las 11 y media en el San Antonio, porque es que esta liturgia, precisamente, su sentido es el de hacer la procesión de palmas, que es una procesión litúrgica como la del Corpus Christi. Todas las demás procesiones las hacemos por devoción, pero estas son, pues, porque son propias de la liturgia de la Iglesia, y por eso pues bueno, pues tenemos que empezar todos en el San Antonio. Nos han pasado una pregunta para ti, sí, que por qué ha puesto el jueves y el viernes santo las misas de los oficios a las 6 de la tarde, cuando las procesiones salen a las 8:30 y 7:30, y los niños que salen en las procesiones les cogen muy precipitado para asistir a las dos cosas. Bueno, pues yo le voy a explicar un poquito la cuestión. Los horarios, pues si lo pongo a las 8 de la tarde, que es cuando normalmente son las misas de la parroquia, primero no es propio de los oficios, porque estos son unas celebraciones especiales y tienen unas horas concretas según la liturgia de la Iglesia. Y en segundo lugar, pues no puede entonces ir la gente a las procesiones, por lo cual lo tengo que poner antes. Antes, ¿qué significa? Que yo no puedo poner la misa de la cena del Señor por la mañana, porque es la cena del, claro, Señor. Entonces tiene que ser pues lo más pronto posible, pero tampoco la puedo poner a las 4 de la tarde, como se comprenderá. Claro. Entonces se tiene que poner a las 6. Es una hora lógica y práctica para todo el mundo. Da tiempo perfectamente de llegar a las procesiones, porque el primero que tengo que llegar a las procesiones soy yo, claro, por lo cual da tiempo más que de sobra. A las 6 de la tarde en los oficios del Jueves Santo, y a las 7 y algo se ha acabado. Uh-huh. Por lo cual, a las 8:30 para la procesión de Jesús Nazareno nos da tiempo a todos perfectamente. El año pasado fue a las 6 el viernes, ¿no? No, fue más tarde, el Jueves Santo, como yo tenía. No. El Jueves Santo fue, sí, a las 7 de la tarde. Pero digo que el viernes fue a la misma hora, a las 6. A las 6 de la tarde. La, bueno, el Viernes Santo, quiero aclarar una cosa, debería de ser la misa a las 3 de la tarde, la celebración de la pasión del Señor, porque esa es la hora en que murió Jesús. Entonces, la liturgia de la Iglesia dice en torno a la hora nona. La hora nona son las 3 de la tarde. Uh-huh. Claro, lo que pasa es que yo a las 3 de la tarde no puedo poner Viernes Santo los oficios, no, claro, porque por cuestión práctica, aquí por nuestros horarios que tenemos, estamos en comiendo. Andalucía y en España, estamos, no puede ser. Estamos, entonces, estamos con el bacalao, Roberto. Entonces, para facilitar también, se pone a las 6 de la tarde. Y da también tiempo perfectamente de llegar después, sí, a San Antonio sin ningún tipo de problema, o al Jesús para la Virgen de los Dolores. Por tanto, sí, pues da tiempo y, bueno, pues ya está. Lo importante es tener en cuenta la importancia de estos cultos, y por eso pues no hay ningún impedimento. Sí, si los años anteriores da todo impuesto, este año que no se ha modificado, la del viernes no se ha modificado. La del viernes no. Y el jueves sí se ha puesto un poquito antes, porque a mí ya este, sí, año puedo hacerlo antes. Pues el, sí, año pasado, sí, no podía, porque a las 5 tenía que ir al bosque a hacer los oficios del bosque. Es el mismo Como tiempo. Este año no tengo que ir, pues lo puedo poner a las 6, y así todo el mundo sabe que a las 6 y a las 6. Y es mucho más fácil de recordar, sí, y es más mejor, práctico. Es mejor. Y Roberto, ¿cómo estás viendo todos los cultos de Cuaresma que llevamos ya celebrado las hermandades? Pues muy bien, la verdad que está habiendo asistencia de fieles a los cultos. Creo que es algo que bueno, que poco a poco tenemos que ir recuperando. Es verdad que entre que había menos hermandades y que, bueno, pues por las vicisitudes que hemos tenido aquí en Ubrique, ¿verdad? Pues un poquito se ha ido perdiendo estos cultos, pero bueno, lo importante es que las mismas hermandades hagan el esfuerzo de recuperar sus cultos, porque al fin y al cabo estos cultos no se hacen para la gente que no son de la hermandad, sino para los, claro, hermanos de la hermandad. Y entonces es muy importante, por supuesto, participar en la procesión de tu hermandad el día de Semana Santa que sale. Pero si no lo acompañas eso, o no lo has precedido de unos cultos, de una preparación, de demostrarle esa devoción a tus imágenes, participando en los cultos a esas imágenes, pues evidentemente después queda vacío de sentido, sinceramente, claro, queda vacío de sentido el participar en una procesión. Si tanto quieres uno a su Cristo y a su Virgen, pues por supuesto tiene que ir a los cultos, porque es donde se le da ese cariño y esa devoción a las imágenes. Yo, que llevo toda mi vida en las hermandades, cuando era chico, pues iba a los cultos de mi hermandad y con mucho sentido. Y siempre me acuerdo que siempre decíamos, aquí es donde hay que estar, aquí es donde verdaderamente se demuestra el amor a los titulares, porque después lo de ir a la procesión es muy fácil. Eso es muy fácil, eso vamos todos. Pero aquí en los cultos, yo me acuerdo el quinario de mi hermandad, del cautivo, ¿verdad? Y el triduo de la Virgen de la Estrella de allí de Sanlúcar, pues que era cuando verdaderamente se veía a la gente que era de la hermandad y que le tenía cariño al Señor, a la Virgen. Y no quiere decir que el que sale en la procesión no le tiene cariño, pues no, yo no voy a juzgar eso. Pero evidentemente participando en los cultos se demuestra y queda patente. Entonces yo por eso pues animo a las hermandades a seguir en esa línea de participación en los cultos y de fomentar los cultos de sus hermandades. Sí, es lo que yo decía en días anteriores, que la hermandad tiene un funcionamiento de 365 días y no solamente los 40 días de cuaresma. Mira, aquí en Ubrica hay una cosa preciosa, que es la devoción a la Virgen de los Remedios con su novena. Si no fuera por esa novena tan preciosa que tiene, después, pues no, ahí es donde se demuestra la devoción y el cariño al Señor y a la Virgen. Entonces es una alegría ver la novena llena de gente y que la gente, pues, se nota en el pueblo que es la novena de la Virgen. Pues lo mismo tiene que pasar con las demás hermandades. Uh-huh. Lo mismo. No, yo creo que poco a poco la gente va tomando conciencia de lo que es una hermandad, de lo que es una... Uh-huh. Y la gente yo creo que está participando un poco más, que cuesta mucho, pero bueno. Ahí, pues nada, las mismas hermandades son las que se tienen que poner hay que trabajar. Este año hemos conseguido que haya un poco más de asistencia de hermanos al tridu, estamos trabajando de todas las formas posibles y por lo menos aquí hemos conseguido un poquito más. Es muy difícil. Poco a poco, pero sin perder la senda. ¿Y cómo ves tú la semana Samantha Ubriqueña? Bueno, pues realmente, yo por lo que he escuchado, yo solamente llevo aquí en Ubrique 6 años, ¿verdad? Pero por lo que he escuchado y por lo que había, pues evidentemente va en aumento en el sentido de que, bueno, pues van surgiendo nuevas realidades, nuevas hermandades, bueno, poquito a poquito pues se va superando, ¿verdad? Lo decía el pregonero este sábado pasado, ¿verdad? Esa desidia, esa dejadez, ese estado como de que la Semana Santa parece como que ya había desaparecido en Ubrique y nos íbamos, ¿verdad?, a pasar esos días en la playa, ¿no? Que bueno, pues poco a poco la gente pues va tomando conciencia de que es algo que ha sido siempre de Ubrique y que era una pena que se perdiera y que además pues lo tenemos que fomentar. Y además, pues desde la parroquia, desde la iglesia, que es además la que tiene la misión de fomentar esto y de cuidar de la Semana Santa, pues en ello estamos, desde el párroco que os habla hasta pues todos los que estamos implicados en el día a día de la iglesia de Ubrique, ¿verdad? Por ello, pues nada, seguir adelante trabajando por ello y sobre todo con mucha ilusión y con mucho ánimo, porque el resultado pues se irá viendo. Uh-huh. Y será una satisfacción cuando dentro a lo mejor pues de 20 o 25 años recordemos, mira, pues comenzó esto a florecer y ahora pues tenemos una Semana Santa como en otros pueblos, lo normal de nuestro pueblo andaluz, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres y de nuestra forma de expresar las cosas. Y la pregunta que le hemos hecho antes a Juanmi, ¿la cruz en la calle para cuándo? Mira, yo como sacerdote y como cristiano y sobre todo también ahora como cofrade, solamente puedo decir que soy el que más me gustaría, por supuesto. Lo que pasa que, como también ha dicho Juanmi, estamos casi los mismos en todas las cosas. Entonces, cuando se vaya ampliando, ¿verdad?, el número de gente implicada con la Semana Santa y con las cofradías, y cuando verdaderamente pues surja un grupo que se quiera hacer cargo de eso, pues yo no van a encontrar a nadie más colaborador y más propenso que vuestro párroco. Pero, como decía antes, no vamos a sobrecargar a personas que ya tienen muchas cosas, ¿eh? Eso también lo tenemos que tener presente, porque más vale hacer 4 cosas bien que hace 6 regular. Sí. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues poquito a poquito. No vamos ahora tampoco ni a llevarnos de la euforia, ni a querer abarcar más de lo que de podemos. Lo que se puede, claro. El Señor, yo creo que quiere que en Ubrique pues salga en un futuro un crucificado por las calles, porque además sería estupendo, porque es el misterio central de nuestra redención. Y Dios quiere, lo único que, bueno, que está llamando, y hasta que las personas respondan, pues ya está, pues irá saliendo. Además tenemos una imagen preciosa. Pero hay 2 crucificados en Ubrique, hay uno en el convento y otro en la parroquia, por tanto pues... El de la parroquia es una maravilla para poder poquito a poquito, y ya está. Ahora, por cierto, lo hemos puesto muy bien en su camarín, en el altamayor, y entonces, claro, bueno, poco a poco. Lo primero es, vamos a empezar con la devoción, a cimentar bien las cosas, claro. Y después pues ya vendrá todo lo demás. Lo demás viene siempre. Lo importante es ir sembrando. Sí, como has dicho tú antes, que eres cofrade, ¿qué diferencia ves entre las hermandades ubriqueñas y, por ejemplo, las de San Lucas, que son las que conoces? Bueno, mira, diferencia no hay en cuanto a la ilusión, a las ganas, en eso pues todos lo tenemos. Lo único que pasa que bueno, que también han sido circunstancias distintas las que se han vivido en aquí en Ubrique y las que se han vivido quizás en otros pueblos. Pero bueno, yo también me acuerdo cuando yo era chico, en San Lucas había 13 hermandades y ahora después ya hay 18, ¿no? Entonces, poquito a poquito, lo importante es ir cuidando también a la gente que viene, a los niños, a los jóvenes que vayan viviendo estas cosas. Yo ahora, cuando voy a San Lucas, un boom auténtico de gente joven y de todo esto. Y me acuerdo cuando yo estaba en el grupo joven de mi hermandad, pues que parecía como que era un heroísmo salir, por ejemplo, de acólito, que yo empecé con mis amigos a salir de acólito, éramos los primeros, porque allá le pagaban a gente por salir de acólito y eso. ¿Sí? Y claro, cuando empezamos a salir nosotros, el grupo de acólito de la Virgen de la Estrella, eso era como, bueno, como un... que nos teníamos que enfrentar a la burla de medio pueblo, bueno. ¿Y con la cara de tapa? Claro, y con 13 años que empecé yo a salir de eso, en pleno adolescencia, digamos, pues eso era como una cosa muy complicada, ¿no? Pero mira, ahora se ve, todas las hermandades tienen sus hermanos acólitos, pues sí. Y es como un orgullo salir de acólito en San Lucas ahora. Y yo recuerdo entonces y digo, Dios mío, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Yo digo, ojalá, cuando yo eso, vamos, que tenía uno que excusarse ante todo el mundo, ¿no? Parecía que tenía que pedir perdón. Era un bicho raro. Entonces, bueno, pues poquito a poquito, mira, esto es una cuestión de ir, bueno, pues valorando lo que tenemos. Y de ir cuidando a la gente joven para que se vaya también incorporando, de darle su sitio y de bueno, de ir trabajando con seriedad, con ganas, con ilusión, y después las cosas del Señor siempre terminan dando fruto estupendo, y lo que no sea de Dios, pues no desaparecerá y ya está, y no pasa nada. ¿Qué nos falta aquí las hermandades para por lo menos asimilarnos un poco a una hermandad ya de solera y de tradición y de años? Bueno, pues yo lo vuelvo a decir, trabajando el tema de los cultos, de la vida interna de la hermandad, eso es muy importante, porque en una hermandad evidentemente no se puede pretender, lo creo firmemente, no se puede pretender que los 500 hermanos de la hermandad participen todo el año en todos los actos, sí. Y estén todos los fines de semana en la casa de la hermandad, eso no es posible, no es posible. Pero sí es posible que el grupo, digamos, que está al cargo de la hermandad, la Junta de Gobierno y eso, pues vaya avanzando. Sí. Y para ello, pues está eso, el compromiso cristiano, la participación de los cultos, el cuidar la devoción. La devoción es fundamental, porque todo lo demás es externo y se lo lleva las modas, el viento, y eso no fundamenta nada. Pero la devoción, el cariño a los titulares, la participación en la Eucaristía, la visita a los titulares, eso es muy importante. Y después cuidar la fraternidad. La fraternidad es el otro punto fundamental. Sí. Siempre en los grupos humanos hay divisiones, hay polémicas, hay peleas, hay, bueno, pues roces, es normal. Pero el saber superarlo y el saber decir, bueno, pero es que estamos aquí por la hermandad y mira, vamos a luchar por la hermandad a pesar de las diferencias que hayamos podido tener, pues la vamos a superar y vamos a trabajar todos juntos. Y eso además es lo propio cristiano, que nos tiene que diferenciar de otros grupos sociales, los que también hay polémicas y peleas, pero a lo mejor no se llega a un entendimiento, pues no, en la iglesia tenemos que llegar a perdonarnos, y eso es muy importante, y esa fraternidad, pues hay que trabajarla. Tuve ya me refiero a la aula de la salida procesional, tuve en la cortejo algunas cosas descabelladas que se haga aquí raras. Bueno, en los cortejos te prefiero toda la hermandad. Se va avanzando. Yo no voy a decir ni el santo ni el milagro, siquiera voy a decir. Pero sí es verdad que hay que dar de vez en cuando algunas indicaciones a todas las hermandades, a todas las realidades que van surgiendo en Ubrique. Hay que dar indicaciones, pero no porque uno sea mejor ni peor, sino porque, bueno, pues desde el sentido común pues se va viendo las cosas y bueno. Y es verdad que a veces, pues, por el desconocimiento, pues se empieza a hacer una cosa. Yo siempre digo que antes de que el arbolito se tuerza, hay que ponerle un palito para que vaya creciendo derecho. Y entonces, pues eso es lo que tenemos que ir haciendo aquí en nuestras hermandades y mejorando las cosas. Hay cosas que son estupendas y maravillosas, y lo que esté que haya que corregir y que haya que modelar, pues no pasa nada absolutamente. Al principio a lo mejor, pues porque se lleva haciendo así 10 años, pues puede parecer como que vamos a quitar una tradición, pero no, las tradiciones son a partir de 2 o 3 siglos. A partir de 2 o 3 siglos. Bueno, ya continuando con el pregón que tú has referido antes, ¿qué te pareció el pregón de Sebastián? Bueno, darle la enhorabuena a Sebastián Casillas, porque verdaderamente pues demostró que es una persona del pueblo, una persona que conoce, que vive las tradiciones de Ubrique, y lo manifestó plenamente en su pregón. Primero porque hizo un recorrido verdaderamente por todas las tradiciones del pueblo. Y después porque le puso el sentimiento y la vivencia que le da el haberlo experimentado todas estas cosas en primera persona. Por eso yo creo que las personas que lo escucharon allí en directo o lo hayan escuchado por la radio, pues se habrán sentido, si son de Ubrique, se habrán sentido identificados con todo lo que dijo Sebastián. Y después porque yo quiero destacar cómo él pues hizo una referencia a esa ilusión, a ese proyecto que él vivió en primera persona de la Hermandad del Cautivo, que bueno, que es una nueva realidad que ha surgido en nuestro pueblo de Ubrique, y que verdaderamente él en primera persona lo vio y por eso lo pudo pues contar de esa manera tan detallista y con el sentimiento de quien lo ha vivido. Entonces yo quiero destacar esas cosas. Y después, pues el destacar esa ilusión que en que la Semana Santa de Ubrique pues vaya adelante y siga creciendo. Pues muy bien, pues nos vamos a ir ya despidiendo del programa por hoy. Y yo solamente, Olegario, decir una cosa. Siempre quiero aprovechar este momento, en primer lugar, para darle las gracias a todas las personas que están implicadas en las hermandades, tanto en las juntas de gobierno como todo, hasta el que lleva el búcaro, ¿verdad?, para que los costaleros beban, ¿eh? Darle las gracias porque estar en las hermandades supone un esfuerzo, supone quitarte el tiempo de tu casa, de tu familia, de tu tiempo libre, y eso, bueno, pues hay que valorarlo, y por eso darle las gracias en nombre de la Iglesia por estar luchando por esta realidad de la Semana Santa de Ubrique, y animar a todos los ubriqueños a disfrutar y a pasar una Semana Santa estupenda y maravillosa, y un feliz domingo de Pascua, una feliz Pascua a todos. Pues nada, gracias y también por el apoyo que das también a las hermandades. ¿Alguna última indicación, José Manuel? No, que recordad que hoy tenemos el último día de la papeleta de aceite, como hemos dicho antes, de 7:30 a 9:30, aquí en los salones de la Cooperativa de Unificación, y que invito a todo el mundo que no tenga la papeleta todavía que venga a retirarla, porque sin ella, como he dicho ya antes, no va a poder entrar. Así. Pues nada, pues entonces nos vamos a despedir con una marcha que nos han pedido. Gitano, tú eres de Santa María, de la banda de cornetas y tambores del Rosario de Cádiz. Con ella lo dejamos a ustedes y nos escuchamos mañana a la misma hora. Queden con Dios.